mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo las... Y vamos a tratar de, en este objetivo de eludir la mentira, de lo que está cantando este músico de origen francés, Manu Chao. Nos vamos a Chile, a esa nación hermana que más allá de la cordillera hoy está viviendo una jornada especial. Llegó finalmente el día de asunción de Gabriel Boric, el nuevo presidente, que acompañado de ciertas expectativas a nivel local y también internacional, asume hoy. Para eso tenemos el contacto con nuestro compañero Julio Oliva, periodista chileno, con quien ya hemos conversado en muchas oportunidades. Julio, un gusto escucharte, bienvenido. Muchas gracias, un gusto para mí también poder estar nuevamente conversando con ustedes. Bueno, mirábamos temprano algunos medios chilenos de lo que se está viendo en esta jornada, que ha estado además precedida ya por la recepción por parte de Boric de los visitantes internacionales que han estado llegando, ¿no? Sí, bueno, ayer ya se hicieron algunas cosas de protocolo también igual, y hoy en la mañana también la fotografía del presidente saliente y del aún no nominado Boric con sus gabinetes y la gente cercana. Así es que, y ahora ya está el momento en que están llegando todos al Congreso Nacional, donde se va a producir justamente el nombramiento de Gabriel Boric como nuevo presidente de la República de Chile. Bien. ¿Qué pasa a nivel de la calle, a nivel popular, si tuviéramos que describir, Julio, cómo se llega a esta jornada? Me imagino que por un lado pesa mucho el alivio de que Sebastián Piñera se vaya, ¿no? Ese es el punto de partida. Sí, justamente, son las dos cosas que se juntan, ¿no? Una gran esperanza que hay con el nuevo presidente, a pesar de que ha ido dando muestras de algún grado de conservadurismo como para poder ejercer bien su presidencia con apoyo de gente que no era de su coalición, yéndose un poco más hacia el centro. Pero para la gran mayoría del pueblo chileno, lo mejor que pasa hoy día es que termina el gobierno de Piñera, ¿no? Lamentablemente un presidente que le declaró la guerra al pueblo, que con el cual, bueno, terminamos con muchas víctimas nuevamente de violación a los derechos humanos. Y esperamos que no sea que se vaya igual como Pinochet, impune hasta su muerte, ¿no? Esperamos que sí avancen los procesos que ya están abiertos en la justicia, incluso en la justicia internacional, para que Sebastián Piñera de alguna manera tenga que responder por los crímenes que se cometieron durante sus 4 años de gobierno. Claro, o sea que esto no es una despedida así nomás de, bueno, chao Piñera y que no vuelvas más, en fin, sino que tiene que rendir cuentas él y quienes lo acompañaron en hechos importantes. Eso esperamos, y yo creo que va a haber también movilizaciones de parte del pueblo, de las organizaciones populares, a propósito de eso, a propósito del fin de la prisión política que ha existido durante estos 4 años, especialmente después de lo que fue el estallido social, ¿no? La revuelta del 18 de octubre del 2019. Así que también en eso se sigue, digamos, en eso el pueblo, las organizaciones van a seguir movilizándose y haciendo las exigencias frente a las primeras promesas que hizo Boric en campaña. Porque Boric fue en campaña una persona hasta la primera vuelta de las elecciones, pero después ese discurso fue cambiando hacia la segunda vuelta. Cuando se hizo el balotaje, ya el discurso no era el mismo, era bastante más conservador, como te lo estaba diciendo. Y entonces queremos ver hasta dónde se van a cumplir esas promesas y que las expectativas también que tiene la gente. Una de las cosas que anunciaron ayer fue que la primera medida era dejar sin efecto querellas que hay en contra de algunos de los presos políticos desde el gobierno, con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que es una ley creada por Pinochet, y que es una presión política hacia los jueces para agravar los delitos supuestamente cometidos por la gente. Entonces, esos son como unas 180 querellas que creo que estarían quitándose desde el gobierno, y lo que permitiría que esas personas no tuvieran esta gravedad en sus delitos y pudiesen salir al menos con libertad condicional y que siguiese el proceso sin que estuvieran presos en las cárceles, porque hasta hoy día se mantienen muchos presos de la revuelta en las cárceles de Chile. Hay, por supuesto, el tema de las expectativas que vos decías. Hoy un oyente nos decía cuando empezábamos el programa que temía qué podía pasar porque tiene muy poco apoyo en el Congreso. ¿Cómo está en ese sentido el respaldo que pueda tener el gobierno que asume hoy? Bueno, justamente por eso es que ha tenido que ir cediendo un poco en las expectativas, digamos, incluyendo a gente que no era de su coalición en el mismo gobierno, como ministros del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, que eran parte de la Concertación, de la antigua Concertación, que estuvo durante los otros 30 años también en el gobierno. Entonces, claro, la gente, cuando el grito del 18 de octubre fue no son 30 pesos por la alza de la locomoción, son 30 años, hoy día eso parece un poco cuestionado, digamos, frente a las decisiones que se están tomando, pero tienen que ver justamente con esta idea de poder tener una mayor presencia de apoyo en el Parlamento. Está muy empatado, lamentablemente quedó muy empatado la Cámara Baja y el Senado. Y bueno, y de ahí también viene otra de las grandes expectativas que yo creo que es lo mejor y lo que más esperanzas tiene en el pueblo, que es la Convención Constitucional, que está trabajando por hacer una nueva Constitución Política de la República, por primera vez que fue con gente elegida, ¿no? Con paridad de género, con presencia de los pueblos originarios. La constituyente es que se llama. Es que se llama Convención Constitucional. Convención, exactamente. Convención. No quisieron hablar de Asamblea Constituyente porque les parecía muy rupturista, ¿no? Sí. Pero finalmente va a ser la nueva constitución, y una de las propuestas que está ganando mucha fuerza es la eliminación de la Cámara del Senado, que es donde se concentran mayoritariamente las fuerzas más conservadoras de nuestro país. Entonces, también tiene que ver con eso, que si es que aprobamos esta nueva constitución a fin de año y viene con la eliminación del Senado, debería verse los plazos para que eso pase, o sea, para elegir una nueva un nuevo parlamento que contaría con una sola cámara, y el otro sería una cosa que se dividiría más en las regiones, para dar mucho más entrada a las regiones y no centrar justamente lo que pasa hoy día en el Senado, que algunos que se dicen representantes de las regiones de Chile son todos en realidad de la capital, y además de las fuerzas conservadoras. Entonces, esa es otra de las grandes esperanzas y expectativas, yo creo que es lo que más la gente en Chile, el pueblo, está con mayor esperanza, digamos. Lo que más espera es que la nueva constitución restablezca primero los derechos de la gente, que hoy día fueron convertidos en negocios desde la dictadura y mantenidos por los gobiernos de la Concertación. Así es que esa es la primera y es la gran lucha de este año. ¿Y cómo yo no me doy cuenta todavía cómo es que se maneja eso, el gobierno y la convención? Porque, por ejemplo, están tratando temas centrales. Vi que uno de los temas era el que tiene que ver con el derecho de la propiedad, que dicen que se rechazaron todos los artículos en ese sentido. ¿Y cómo se tramita esto después? Ahora esto, por ejemplo, esto tiene que volver para atrás a comisión porque le rechazaron los artículos. ¿El gobierno ¿cómo se va a manejar con eso? Mira, se supone que la Convención Constitucional es un ente absolutamente autónomo. No deberían haber directrices, pero claro, dentro de los que fueron elegidos como convencionales para hacer la nueva Constitución, también hay gente que es del Frente Amplio, que es de los partidos que hoy día ingresan al gobierno, aunque hay una muy potente y buena integración de dirigentes que vienen de organizaciones populares, de organizaciones sociales, territoriales, y que son los que les han puesto el carácter más progresista a esta redacción de la nueva Constitución. Debería ser, porque este es un poder constituyente, el poder ya constituido no debería involucrarse, pero claro, seguramente van a haber algunas cosas, pero lo único que tiene que hacer hoy día el gobierno es dotar de las mayores facultades nomás para que siga funcionando la convención, cosa que no pasó con Piñera. Piñera les quitó dineros, siempre hizo problemas para el funcionamiento normal de la convención, y eso hoy día por lo menos debería quedar sin amarres, digamos, y que el nuevo gobierno debería apoyar todo lo que se está haciendo en la convención en ese sentido. Se supone que no puede involucrarse políticamente, pero obviamente siempre existe esa posibilidad, ¿no? Claro. Así es que por eso, digamos, la gran apuesta del pueblo chileno hoy día es esta nueva constitución. Bien. Estábamos mirando algunas cosas que ha dicho la prensa, Julio, de las primeras medidas que se supone que va a tomar o se espera que va a tomar Boric como presidente. Se habla restricciones para contrataciones de familiares, va a fijar topes de sueldos para los funcionarios del Poder Ejecutivo, de que no podrán superar los sueldos de honorarios el 50% o el 65% del sueldo, bueno, del subsecretario de cada ministerio. En fin, como reglas de austeridad que va a marcar. Y también, por ejemplo, ha anunciado Camila Vallejo, que va a ser la vocera, ¿no?, de la presidencia, que no se va a extender el estado de excepción en el Gualmapu, esto que ha hecho Piñera en la región de Mapuche, ¿no? Sí, sí, hay bastantes medidas que se están tomando. Algunas que quedan más bien en el simbolismo, ¿no?, como esto de que el gabinete sea paritario absolutamente, uh-huh. ¿Ya? Pero también hay medidas justamente como esto que se anuncia ayer ya de quitar la ley de seguridad interior del Estado en contra de los presos de la revuelta, de sacar a las Fuerzas Armadas del territorio mapuche, que son medidas que nosotros creemos que van en la dirección correcta de lo que hay que hacer para poder en realidad asumir los problemas de fondo de lo que ocurre en esos territorios, de lo que ocurre en todo nuestro país. Pero hay otras que son más bien simbólicas, que no por eso son menos importantes, digamos, pero que esperamos que no se queden solo en el simbolismo. Uh-huh. Porque, bueno, tenemos experiencias de países cercanos, incluso, bueno, del de ustedes, sí, donde asumen la presidencia personas bonachonas, pero que finalmente no tocan en el más mínimo el fondo del problema, que es hoy día el modelo neoliberal de desarrollo que está imperando en el mundo. Entonces, acá hay mucha fuerza desde las organizaciones sociales y territoriales, por ejemplo, de cambiar el modelo extractivista, lo que ha hecho Chile ya por demasiadas décadas de solamente exportar materias primas, entonces de tratar de cambiarle el rumbo a eso, de recuperar los derechos del agua de la gente, que hoy día acá hay un eslogan, ¿no?, que dice que el tema del agua no es la sequía, sino que es el saqueo. Muy bueno. Claro, no es sequía, es saqueo, porque los empresarios, por ejemplo, aquí en la Quinta Región, que producen paltas para exportar, la palta consume mucho agua, el palto, ¿no? Y esas aguas hoy día no le llegan a las comunidades que viven alrededor de eso, que tienen que ser abastecidas con camiones aljibes que les llevan agua, que tienen que estarse lavando por presa, como dice un dirigente, o sea, por parte del cuerpo, porque no tienen agua para darse una ducha, porque no tienen agua para cocinar. Entonces, mientras tanto, los empresarios siguen enriqueciéndose con su exportación. Entonces, ese tipo de cosas también tienen que ver con lo que puede hacer el gobierno, pero especialmente con esta nueva constitución que debería devolver el derecho que todos tienen de poder tener agua. Claro. Los temas económicos, los desafíos que hay, te digo, por ejemplo, acá cuando se anunció que iba el presidente uruguayo a la asunción de mando de Boric, dijo que iba porque era un hombre joven, que seguramente llega con ideas jóvenes, que hay que estar cerca y que además a nosotros nos interesa el Pacífico, por todo el tema de la integración, como le llaman ellos, a través del Pacífico, los acuerdos, ¿no?, comerciales. ¿Cómo está Chile? Mira, bueno, primero en lo interno estamos atravesando por una crisis económica muy fuerte, producto también de la pandemia, pero producto de los malos manejos económicos del gobierno saliente. Y hay mucha cesantía. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que va a tener que enfrentar este gobierno y ver cómo hacerlo con medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Porque está pasando que hay mucha gente, por ejemplo, vendiendo en las calles, que ya no tienen un trabajo estable. Entonces, por ese lado, yo creo que es una de las cosas urgentes que tiene que hacer. Y en lo exterior, yo creo que no va a haber mucho cambio. Digamos, esperamos nosotros que sí se puedan revisar algunos de los tratados de libre comercio que permiten que hoy día se siga saqueando las riquezas de nuestro país. Y eso tiene que ver también más con la Constitución y con lo que pueda obligar a hacer la nueva Constitución que con el gobierno mismo. Pero, claro, es un hombre joven, yo creo que ni siquiera él pensaba que iba a llegar a ser presidente tan luego, que trae ideas nuevas en algunas cosas, digamos. Como te decía, mucho de simbólico, de la incorporación, de la gran incorporación de mujeres en el gabinete y en toda la estructura gubernamental. Sí, pero no deja de ser simbólico. Hasta ahora, claro. O sea, ahora, bueno, como decimos acá, otra cosa es con guitarra. Sí, acá también decimos. Vamos a ver cómo empieza a cantar claro. Gabriel. Nosotros esperamos, y lo bueno también es que este año, con las experiencias del año anterior, hay una idea, un sentimiento y algo que se está moviendo también desde abajo, de poder dar una mayor organicidad a las estructuras que vienen desde el territorio. Hay partidos, movimientos, organizaciones territoriales que están dando una discusión profunda para poder hacer un espacio amplio de participación del pueblo y que también sirva justamente de lucha en lo político y en lo social para que obliguemos también de alguna manera a este gobierno a ir haciéndose cargo de los temas profundos que hoy día aquejan a nuestro país. Bien. Bueno, estamos viendo imágenes que está ya por comenzar la ceremonia. La televisión está entrevistando, por ejemplo, a la madre de Boric en este momento. Por ahí se mencionaba la presencia de un personaje conocido a nivel internacional, que por lo menos lo conocemos como vinculado a la derecha, que es Don Francisco, Julio, que está ahí en la ceremonia, parece. Bueno, lo que pasa es que en la ceremonia también hay invitados del presidente saliente, claro, y del presidente entrante. Entonces, claro, hay de todo un poco, pero no deja de ser simbólico, como decía antes, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, Boric no haya invitado al gobierno de Nicaragua y sí a los opositores. y que esté también, a pesar del respeto que uno puede tener por lo que fue Dilma, la expresidenta brasileña, que sí, sobre todo también estuvo involucrada en toda esta corrupción que existe en Brasil, ¿no? Entonces, claro, bueno, en lo internacional, como les decía, yo creo que no va a haber mucho cambio, y es más bien una mantención un poco de lo que existió durante los gobiernos de la Concertación, más que de Piñera, que Piñera en todo ámbito hizo un gobierno bastante desastroso, también en las relaciones internacionales. Recordarán que es muy cercano a Guaidó, que hoy día ya parece que terminó su presidencia simbólica cuando Estados Unidos se acerca nuevamente a Venezuela por el tema del petróleo. Pero Piñera también, o sea, nos aisló internacionalmente por sus malas políticas. De hecho, el último ministro de Relaciones Exteriores renunció hace muy poco porque ya tenía negociado un cargo en España, y usó su cargo como ministro de Relaciones Exteriores para entregar justamente a esta organización española dineros. ¿Ya? Entonces, bueno, es todo muy turbio durante el gobierno de Piñera. Por eso, lo primero que nosotros estamos celebrando en realidad es que se acaba ese gobierno y que de una manera esperamos que este gobierno que comienza sea más transparente, haya más honestidad. También confiamos en alguna gente que es parte del gobierno, algunos militantes de partidos que son de representantes de la clase obrera también, y aunque han estado muy integrados en la institucionalidad y algunos fueron parte también del gobierno de Bachelet, creemos que por lo menos por ahí algún cambio puede existir. Y bueno, y para eso se necesita también justamente lo que les decía, la organización de esta otra parte del pueblo que está desorganizado, que es un pueblo que de origen territorial, un sector del territorio, mucho de cultura de lo que fue el movimiento de izquierda revolucionaria, de lo que fue antes el Partido Comunista también, sectores socialistas, pero que hoy día justamente abandonaron las militancias porque los partidos se institucionalizaron. Entonces, falta la organización de ese sector de este pueblo, y en eso yo creo que va a haber empeño este año, para que sea un polo al menos de presión hacia el nuevo gobierno y de organización de las bases populares. Muy bien, Julio, quedamos con ese análisis que vos planteás, por supuesto que es lo que todos esperamos. Te mandamos un abrazo, lo mejor como siempre para el pueblo hermano de Chile, y bueno, seguiremos muy atentos a este proceso que está comenzando ahora. Un abrazo inmenso para ustedes, pues un agrado siempre poder estar compartiendo lo que pasa por allá y por acá. Si es que estamos en contacto, cuando ustedes lo necesiten, ya saben, ya estoy a disposición. Nosotros también, cualquier cosa que necesiten. Un abrazo. Abrazo, compañeras y compañeros.